Nos encontramos con Carlos Ramadori, ya un amigo de la casa, creo, unos los 6 años que estuvo en un clásico de barrio, 4 estoy seguro, que lo he entrevistado. No sé cómo presentarlo, maratonista, corredor de calle, corredor de pista, ultramaratón. ¿Cómo te presento, Carlos Ramadori? Primero, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Qué bien, Mati. Gracias por la invitación. Como siempre, para mí es un gusto estar con vos y bueno, tratar de un poco difundir lo que hago, presentarme, no sé, qué sé yo, como atleta, como un Atleta bahiense, ya alguien, vas a sí, o sea, alguien que corre, que, o sea, sí, soy en este momento, más que nada estoy dedicado al ultramaratón, sería ultramaratonista, pero soy un corredor de a pie y alguien qué sé yo, que eligió elegir vivir la vida a través de correr. Otros la eligen con la bicicleta, caminar, escribiendo, yo elegí correr y así que bueno, como un corredor pedestre, digamos. ¿Y cómo empezó esta elección de vida con el atletismo? Porque no empezó de tan de grande. Mucha gente es ex jugador de fútbol o deportista que empieza a correr, otros por hobby, otros por vocación. Tuyo fue hace muchos años. Sí, o sea, a ver, bueno, dentro de eso que decís, jugador de fútbol y demás, o sea, yo arranqué, yo siempre hice deporte, jugué al básquet, arranqué jugando al básquet en Liniers a los 13 años, después dejé porque, bueno, iba a la escuela nocturna, empecé a jugar al fútbol hasta que me fui al servicio militar a los 20 años, siempre en el glorioso Liniers. Pero después, bueno, me fui al servicio militar, dejé, pasé a jugar en los inicios de lo que eran las ligas comerciales de fútbol y ya después, bueno, la actividad no me permitía los entrenamientos, jugar y eso, y el hecho que yo estaba en el movimiento scout, trabajaba mucho, andábamos, salíamos de campamento con la mochila, me exigía mucha preparación física, entonces empecé a correr como una forma de mantenerme bien y en algún aspecto alejarme un poco de las broncas diarias de la actividad de trabajo. Así que sobre los 30 y pico años, en el año 87, corrí mi primera carrera a pie, 86, perdón, y después, bueno, uno de mis debuts fue en la segunda edición de la antigua Maratón de la Nueva Provincia. Así que ahí empecé a correr y bueno, me sentí bien y acá estamos, desde hace ya casi 40 años. 40 años. ¿Qué edad tenés, Carlos? Perdón, 30, 30, ¿Qué edad el tenés, Carlos? 87. ¿Qué edad tenés, Carlos? 64. 64. Y como dijo Cacho Castaña, de nada me puedo quejar. Igual no hay una edad para empezar a correr. Se empieza. No, no, no, para nada. Hay gente, y de hecho, bueno, vos hoy en las redes sociales ves que hay gente de hasta de 100 años que compite y lo hace a ritmo muy bueno. Yo siempre dije, no sé cuántos años me va a dar la vida, hasta cuándo podré tener la posibilidad de vivir, pero en lo que a mí depende es tratar de estar bien física y anímicamente para vivir la vida y bueno, en mi caso que me gusta correr, mientras pueda hacerlo, si no es corriendo, caminando, pero se puede, se puede. O sea, no hay edad para nada. Hay 30 años de carrera en lo que es el atletismo. Contame un poco en carreras puntuales. Uno anota 24 horas en Puerto Madryn, 24 horas en La Plata, ultramaratón, capaz de las más significativas, ¿no? Sí, hoy estoy, hace ya 13 años que estoy desde el 2005, que arranqué en el tema del ultramaratón y participando en un mundial representando a Argentina en ese momento con 50 años. Te freno un cachito. Descríbeme ultramaratón, porque el atletismo se puede diferenciar en varias cosas. Sí, bueno, ultramaratón es toda carrera mayor de 45 kilómetros. O sea, algunos dicen más de un maratón que es 42, entonces no, maratón es desde los 45 kilómetros en adelante. Tenés carreras por horarios, digamos de 6 horas, 12 horas, 6 horas es la menor, 12 horas, 24, 48 horas, hay en algunos lados 72, 6 días, 10 días. Y después tenés por distancia que tenés arrancando desde los 50 kilómetros, que es la mínima, pasando por los 100 kilómetros, hay carreras de 100 millas, hay carreras de, bueno, la más larga son 3.100 millas, creo que son 5.300 kilómetros que se hace en Norteamérica, que es una carrera que tenés que hacer en 53 días, si no quedas descalificado. O sea, son 53 días corriendo, promedio 100 kilómetros por día. Eso sería ultramaratón, o sea, todo lo que es carreras en tiempo de más de 6 horas y en distancia de más de 45 kilómetros. Después tenés, bueno, como decís vos, o sea, de ahí para abajo tenés lo que es fondo, que es maratón, medio maratón, 15, 10 kilómetros, hasta 5 kilómetros. Puedes tener el medio fondo y después tener la parte de velocidad, que es 100 metros llanos, 200, 400, que también lo hemos hecho. ¿Y cuándo empezaste a decir, bueno, puedo llegar a estar 24 horas en Puerto Madryn, 48 horas en Uruguay? Ahora se te viene una carrera en 6 días, ¿no? De Uruguay también, sí, en octubre. Sí, ese es un proyecto que está. O sea, cuando arranqué, o sea, uno va, en esto va corriendo barreras, ¿no? Más está, fácil correr, está el proverbio chino que dice, para hacer 10.000 metros tenés que dar el primer paso. Exactamente. Yo a veces publico en cuanto al tema del ultramaratón, como es el sistema, es mover un pie, después mover el otro, repetir el derecho, repetir el izquierdo y repetir este movimiento durante 72 horas. Eso es el ultramaratón, es un pie, el otro, entonces uno... Un día corres 2.000, otro día corres 3.000, otro día 5, después te animas a más y vas viendo que hay más allá. Es como un chico, un día gateás, otro día aprendes a caminar, hasta que descubrís que corres, te vas a pegar los golpes y vas avanzando y vas descubriendo lo que es la vida. Bueno, el ultramaratón es un poco eso, y bueno, yo ya tengo corridas 6 de 48 horas. Entonces, digamos, el límite era, ya una vez estuve a punto de ir a Norteamérica a correr 6 días, no se pudo dar, que se hace una carrera de 6 días que se hace en el parque en Flushing Meadows, donde se hace el torneo de tenis, y no pude. Así que bueno, ahora lo organizan en Uruguay, y bueno, está el objetivo de poder ir en octubre, no es fácil, es la meta que me puse, es decir, bueno, vamos a correr el límite de las 48 horas más allá, a ver qué hay. Contame un día, ¿cómo se va preparando para esa carrera? ¿Vos, tanto en la comida, en entrenamiento diario? No hay, o sea, un entrenamiento. ¿Un método? Yo sigo algunos métodos que a veces maneja mucho a quien yo llamo el padre del ultramaratón, y es quien tiene las mejores marcas y que lo ha visto en las remeras que uso a veces, que es Yannis Kobros. Yannis Kobros es un griego es considerado el padre del ultramaratón porque tiene la edad mía incluso, no sé si no un año más. En este momento me perdí la posibilidad de correr con él en Buenos Aires. Y tiene marcas, por ejemplo, es el único que en una carrera de 6 días es el único que ha pasado los 1.000 kilómetros. O sea, para que se den una idea de lo que es, ¿no? Son 150 y pico, 160 kilómetros promedio por día. O sea, no corre, no para, no duerme. Entonces él usa unos conceptos donde parte de que el espíritu y la mente es lo que te lleva adelante. O sea, y yo considero eso, o sea, que no sirve salir a hacer fondo, decir, porque por ahí la gente te dice, corre 48 horas y ¿cuántos kilómetros entrenás? No, yo no entreno nunca más de 2 horas en un turno, porque después de las 2 horas empezás a necesitar un montón de cosas. En cuanto a la alimentación, sinceramente, salvo los días previo a la carrera y demás, uno trata de buscar lo que es hidratos, proteínas, o sea, ese tipo de cosas, pero sin descartar la parte de vitaminas y un montón de cosas más. Pero no uso nada específico, ojo, tampoco voy a buscar marcas récord, ¿sí? O sea, lo que me obligaría y sí a entrar en planes en detalle. Normalmente... yo voy a correr, a establecer marcas, a disfrutar. Tengo la mejor marca mía en 24 horas son 150 kilómetros, 151. Y en 48 horas son 219. Si yo me pongo a comparar con lo que es el récord argentino en este momento y sudamericano en 48 horas, que son 360 kilómetros, voy a decir, está. Pero bueno, o sea, el objetivo mío es decir, bueno, voy a correr una ultramaratón de 24 horas, 48, o hacer 100 kilómetros por día. En el caso de los 6 días me planteé llegar a los 600. reconozco que la mente sola no es la que me va a llevar, el cuerpo me va a ayudar también. Así que en este momento estoy en contacto con un entrenador uruguayo que es plusmarquista ya de Uruguay de 24 horas, ha sido representante en Uruguay, que es Aníbal Lavandeira, con el cual me puse en contacto y después que venga de las 24 horas de Termas Riondo me va a elaborar un plan técnico de entrenamiento. O sea, a ver, el objetivo de 100 kilómetros por día es decir, bueno, tengo que hacer 3 maratones por día. Con lo cual, el entrenamiento en términos prácticos sería decir, bueno, ¿cuál es el entrenamiento de un maratón? Para hacer un maratón. Entonces, ese entrenamiento tenés que plantearlo, multiplicarlo por ahí por 3. Pero no es tan así. Entonces, la idea es correr nosotros en un ultramaratón, nunca llegamos a los límites del cuerpo. Entonces, la idea es decir, bueno, yo voy a tratar de hacer 100, 120 kilómetros por día. La idea eso es dividirlo en el día en 6 carreras de 21 kilómetros. O de 20. Entonces uno en esa distancia vos no llegás nunca a los límites corporales. Y disfrutar, me parece. Disfrutar, por eso descanso, y lo principal es planificar. Dentro de la carrera vos tenés que dormir 7, 8 horas como si fuera en tu casa. O sea, tenés 16 horas para correr por día, entonces tenés que armarte el plan en función a ver que el cuerpo ande 16 horas. Carlos Ramadori, tenés una gran historia. Antes de cerrar un poco la nota, quiero que me cuentes un poco el complejo de las Tres Villas. Yo veía hace poco un artículo que se vino muy abajo. Seguramente esto no tiene... Hay sucesos de distintos gobiernos o distintos intendentes, sucesos de distintas gerencias que plantearon esto, que permitieron cómo se vino abajo el complejo de las Tres Villas, que también tiene un nombre muy importante, como es también Armando Sensini. Me parece que en la pista Armando Sensini, lo que era él como corredor, él estuvo corriendo los Juegos de Londres en 1948, él fue, estuvo corriendo, creo que salió, me parece que quinto, cuando Adolfo Cabrera ganó la medalla dorada en Londres, estamos hablando de 1948, y tiene una gran historia. Después también, no nos queremos olvidar de Perla Muñoz, también tiene un récord mundial de 400 metros de Juegos Paralímpicos de 100 de 2000, lo que es deportes adaptado. Bahía tiene una gran historia, el atletismo tiene una gran historia, es uno de los deportes con más medallas que nos ha dejado, y lamentablemente viene un poco en caída libre, o mejor dicho, el atletismo, como decíamos al principio, se usa más para, en este caso, como hobby, y no como deporte. Dentro de los récords que nombraste, habría dos personas que yo creo que sobresalen junto con Delfo Cabrera. Zavala, ¿no? O sea, estaba Zavala, y bueno, que fueron los tres. Sensini fue un poco libre, pero yo quisiera remarcar también que salieron de acá, de la pista Sensini que vos nombrás, son Simón y Aguirre. Son los dos plusmarquistas bahiense. Simón fue, fueron los últimos dos velocistas representantes olímpicos de Argentina en Australia, en el año 2000, estamos en 2018 y no aparecieron otros, y son de acá. A Simón, a Gabriel lo podés ver en el parque entrenando, en este momento está entrenando, por ejemplo, a Soledad Fur con todos los resultados que le da, y son dos personas que han hecho sus marcas y que han entrenado en la pista Sensini, y que gracias a ellos, en su momento, para que pudieran entrenar en el gobierno de Cabirón, se hicieron las correderas sintéticas en un costado de la pista en las Tres Villas, en el año 80 y pico, 90, no me acuerdo ahora, fue creo en la segunda, cuando estuvo Cabirón de intendente. Esas correderas se hicieron, que se hizo la de jabalina y demás, y nunca más eso se hizo más nada. Y Simón y Aguirre dejaron de correr, dedicaron 8 años de su entrenamiento, de todo. Hoy están entrenando juntos, no me acuerdo el nombre del grupo que se llama, que entrenan ellos, para que quien quiera verlo. Y están entrenando acá en Bahía, y gente del grupo ellos son los que en este momento están arreglando la pista del parque, por voluntad propia, para tener un lugar para entrenar. La pista Sensini, como decís vos, no es producto de este gobierno, de que esté o no. O sea, yo creo que se ha ido decayendo en el tiempo. Yo logré correr ahí, me acuerdo siempre cuando estaban los atletas veteranos, se hizo un binacional con la gente de Chile, Y la cantidad de atletas que se juntó ahí con las tribunas llenas, te hablo en el año 2003, 2004, creo, algo así fue. Y estaban las tribunas llenas. Entonces, ¿por qué no se sigue usando esa pista? No sé. Han hecho ahora la cancha de hockey, sintética, todo bárbaro. Y entiendo que por ahí, bueno, hoy el hockey está, pero yo no entiendo por qué han dejado caer, como han dejado caer, no en este proceso, sino en los anteriores. Ya viene, o sea, yo en este momento no estoy yendo más a entrenar, pero se ha deteriorado mucho. Por suerte, la base de la pista no, la están usando para torneos, pero sinceramente yo hacía jabalina antes y si vas y usas la corredera, la jabalina, le agregaron un pedazo de goma negro y está todo roto, donde en los últimos 3 metros, donde vos haces todo el esfuerzo de lanzamiento, estaba totalmente roto y nunca se arregló. Entonces, pensar en que pongan una pista sintética. Creo que es muy duro porque, como hablábamos antes, no hay apoyo no, de por parte de las empresas y todo, y creo que el deterioro es, primeramente, o sea, lógicamente hay un responsable que es la parte de deportes de la comuna, pero también yo creo que es toda una responsabilidad compartida con la Asociación Bahiense de Atletismo. Donde los dirigentes, todos, junto con los políticos y empresarios, no se han puesto de acuerdo para poder hacer crecer eso. O sea, que sigan saliendo los Simón, los Aguirre, los Perla Muñoz, los Encini. Vos lo nombrás Encini, yo te digo, si al 70% de los corredores, de los runners, como llaman ahora, le preguntan quién es Encini. No tiene idea. No tienen ni idea, lo habrán visto en algún cartelito, Bani, pero, No sé. o sea, no saben. Entonces, todo eso queda, incluso algunos, la gran mayoría, no sé si conocen la pista de las Tres Villas. Carlos Ramadori, un verdadero placer, un gusto, y sos un gran ejemplo en esto del deporte, el atletismo y demás, y que sigan los logros, sigan corriendo y que sigas aumentando tu récord y tus cosas, y que sigas disfrutando correr. Ah, sí, seguiremos disfrutando mientras la vida me dé la posibilidad y, como dicen, si no es corriendo será caminando, y si no con bastones, y si no en una silla, pero mientras podamos seguir para adelante vamos a seguir yendo en todos los órdenes de la vida, ¿no? Lo triste no es caer, sino darse por vencido, digo siempre yo, así que gracias a vos y bueno, para vos también los mejores deseos en tus programas y en todo esto que haces en Clásico de Barrio. Muchísimas gracias, Carlos. Un gusto. Gracias.